Sigue llegando más gente. Sí, ya con ellos van 14. Dios mío, ¿y no saben nada de Diego? No, nadie lo ha visto, ni a mi señora. Don Pedro, ¿qué podemos ayudar? Yo voy a ir a traer el radio, ya vengo. Sí, gracias, en este momento necesito que ayude con las personas heridas. Habría que ponerlas allá. Pero no habrá alguien que nos ayude o que sepa algo de primeros auxilios. No creo. A los heridos hay que darles de comer de lo que hay en la bodega. Pero no mucho, porque no sabemos cuánto nos vamos a quedar aquí. Entonces yo puedo ir organizando lo de las comidas. Perfecto, así nos vamos ordenando. ¡Joaquín! ¡Ayúdale a Felipe a pasar a los heridos! ¡Pero tengo que ir a buscar a María! ¡Ya hay otras personas buscando! ¡Cooperá con nosotros! Don Pedro, acaban de decir en la radio que necesitan que nos comuniquemos. ¿Quién dijo eso? El locutor lo acaba de decir. El comité de emergencias pidió que alguien de Río Amarillo se comunique con ellos. Eso bueno, por lo menos saben que algo está mal aquí. ¡Súbile el volumen! ¡Atención! Las personas heridas deben moverse lo menos posible para evitar que sufran lesiones aún mayores, y si se sospecha que pueden tener problemas en la columna o el cuello, es mejor no moverlas. Si tienen sangrados fuertes o hemorragias, hay que hacer presión en la herida con tela limpia. Ponga atención, si Felipe, que eso no sirve. Si creen que puede tener un hueso quebrado, entonces se inmoviliza en la posición que esté. Vamos a continuar con más música, pero pendientes de la programación. Pero cuénteme, ¿usted dónde estaba cuando empezó todo esto? En el pueblo. Estaba en la casa del boyero, uno de los amigos que se golpeó en la primera cabeza de agua. No sé qué le habrá pasado. Escúcheme, en la bodega, allá arriba hay varias personas. Tal vez está ahí. ¿Usted desde hace cuánto anda buscando a su hermano? Desde que me monté en la lancha y no he parado de buscarlo. ¿Qué es esa cosa ahí en la orilla? No sé. Creo que es una de las cajas nuestras. A ver, ayúdeme a montarla. Eso es. Yo creo que es el radio. ¿El radio? Sí, el radio de onda corta para pedir ayuda al valle. Don Pedro lo estaba buscando. ¡Qué bien! Es la primera buena noticia del día. ¿Qué es eso allá? Estoy seguro. Saquémonos un poco. ¿Qué es? Parece el cuerpo de una persona. ¡Oh, Dios! ¡Está muerta! Es la señora de Don Pedro. Todavía no hay señas de Río Amarillo. No. Espero que sea que los muchachos desconectaron el radio. No, yo no estoy tan convencida. Por eso le digo que espero que sea eso. Pero bueno, no nos vamos a descuidar. Está bien. Eduardo, yo sé que en medio de la presión aquí, nunca se lo digo, pero usted ha hecho un excelente trabajo. De verdad, ha salvado muchas vidas. Gracias, pero usted sabe que este es un trabajo de grupo. Uh-huh. De todas formas, sería bueno que le agradeciera a las personas voluntarias del hospital. Sí, tiene razón. Por favor, oigan todos un momento, ¿sí? En nombre del Comité Local de Emergencias, quiero agradecerles a todos ustedes la ayuda ininterrumpida que han prestado. Es por su trabajo que los planes de prevención, información y evacuación han sido todo un éxito. La peor parte ya pasó, pero todavía queda mucho por hacer. De veras, muchas gracias a todos. Eduardo, vamos a llamar a ver qué pasa en Río Amarillo. ¿Cómo sigue el brazo? Diego, me duele mucho. Vamos a salir de esta, vas a ver. Vamos a salir. Tengo hambre. Yo también. Pero de momento no podemos hacer otra cosa que esperar. Ya, yo estoy cansada. Quiero irme de aquí. Quiero estar en mi casa comiendo con mi papá. Está bien, pero dentro de poco. No creo que a nosotros nos haya quedado mucho de la cabaña. ¿Y qué irán a hacer ahora? No tengo idea. De momento lo único que quiero es que Esteban y Claudia estén bien. Y después... no sé. Eso es, límpiele bien esa cortada. Don Pedro, ya revisamos lo que hay. Y si sigue llegando gente, solo nos queda comida para día y medio, o dos al máximo. Nos urge llamar o mandar a alguien al valle. Viene más gente y traen una caja. Dios, ojalá sea la comida que se nos perdió. Isidro y Carmen, cómo me alegra verlos bien. ¿Qué traen ahí? Es el radio de onda corta. Lo encontró Esteban. ¿En serio? No saben la alegría que me acaba de dar. ¿Qué es lo que viene cargando Esteban? ¿Es un cuerpo? Don Pedro. Lo siento mucho, don Pedro. Emilia. Mi amor. Emilia.